pasar cuando está bailando y puedes decir que no está gozando. Otras no podrán igualar sus pasos. Mírenla pasar cuando está bailando. Mírenla, mírenla cuando ella bailando está. Mírenla, mírenla, nunca para de bailar. Mírenla, mírenla cuando ella bailando está. Mírenla, mírenla, nunca para de bailar. Otras no podrán igualar sus pasos.